Hola, soy Catherine y voy a hablar sobre los errores en los partidos de fútbol. Es evidente que en todos los deportes serán las decisiones polémicas y estas decisiones pueden ser incorrectas. Sin embargo, es más evidente en los partidos de fútbol. Por ejemplo, durante la Copa Mundial fue una decisión que no permitió los Estados Unidos para tener una meta. Pero en el video puede ver que era una meta. Hay otras que son peores durante la Copa Mundial, pero yo solo recuerdo este. En general, creo que las cámaras deben ser utilizadas para dar decisiones, porque si una decisión es incorrecta, será polémica. Pero si la decisión es correcta y todas las personas pueden verlo en el video, los jugadores y la audiencia no pueden discutir sobre la decisión.